Lindo día, promete vacaciones además, cosa que es doblemente bueno. Sí. ¿Y la temperatura? Después de un año bastante agitado, ¿no? Y la temperatura sube. Y ¿no? Bueno, a ver, es diciembre, ¿no? Si no hace calor ahora, ¿cuándo va a ser? Sí, pero sube por todos lados, Adriana. Bueno, es muy esperanzador lo que usted acaba de escribir y estamos en un casi 100% de acuerdo. Pero cuando uno hoy abre las portadas de los periódicos y ve un cachetazo de un diputado hacia otro, verdaderamente uno se pregunta, ¿es tan esperanzador? Porque son los que, en definitiva, usted marca ahí que son los responsables, en definitiva, de mucha cosa. Bueno, ¿no? Que la violencia campea, ¿no? Sí. Yo la vez pasada mandé este artículo a un grupo y alguna gente me decía, no, que es exagerado esto de que la violencia campea. No, no es exagerado. No es exagerado. A veces parece que los uruguayos, no sé cómo se vive allá en Minas, pero acá en Montevideo da la sensación a veces que estamos caminando sobre regueros de pólvora. Que basta una pequeña chispita para que todo se encienda. Sí. Como que estamos como al límite de la paciencia, al límite de la irritación, al límite de la violencia, al límite de algún exabrupto, o de esto que pasó ayer, porque abrir los diarios debe ser horrible. Pero abrir el link, los links que están en las redes, y ver la filmación de aquellas barras, violentas de la escena en la cual arteramente, ¿no? Porque la verdad que este hombre se acerca como para discutir y de repente le da una cachetada, porque no es una piña, es una cachetada. En la jerga varonil y de barrio hablamos un garrón. Bueno, un garrón. Eso habla de dos cosas. Por un lado, de esto que decía, efectivamente la violencia, y por otro lado, es verdad también, el Frente Amplio durante estos 12 años no se ha acostumbrado a tener que lidiar con opiniones diferentes. Uh-huh. Es decir, esta votación en bloque durante 12 años, ha impedido de alguna manera que hubiera un aprendizaje de saber cuándo se pierde, saber cuándo se gana, saber cuándo uno queda de repente mal parado, saber cómo aceptar, ahora tengo una... Tranquila, atienda, tranquila. No. Entonces, bueno, de eso se trata, ¿no? De ver cómo el momento en el cual uno tiene que negociar. Sí. Y es en ese momento falló, ¿verdad? Es muy importante lo que usted marca, ¿no? Un Frente Amplio que pensó que nunca iba a tener que discutir nada y todo era... No, y además, aparte en la situación, ¿no? Donde le reprochan justamente por izquierda un tipo de votación. Claro. Entonces, claro, lo que pasa con eso es que, bueno, la persona, además un suplente, ¿verdad? Entonces, bueno, reacciona muy mal. No es un modo de justificar para nada, ¿verdad? Pero sí es un modo de explicar o de tratar de explicar, qué fue lo que ocurrió, ¿no? Es decir, es injustificable. Sí, verdaderamente. Ahora, la verdad que es vergonzoso. La ciudadanía mira eso, los jóvenes miran eso, y si esto lo hacen, voy yo atrás, ¿no? O sea, el famoso aquello con lo que nos criaron, con dar el ejemplo. Claro. Dar el ejemplo. En el recinto donde se promulgan las leyes, es donde se agarra la trompada. Ejemplo, pero yo creo que hay un momento en el cual la gente tiene que dejar de pensar en dar el ejemplo y simplemente pensar cómo actúo, cómo se actúa, cómo no se debe actuar. Estamos de acuerdo. Porque así no me mire nadie. Sí, y así no me vea nadie. Estamos de acuerdo. Hay cosas que no se hacen, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, porque ahí tenemos el caso argentino, ahí tenemos otros casos, ¿verdad? Es decir, bueno, hay cosas que no se hacen. Están mal. Entonces, no es que uno tenga que estar pensando, me ven, no me ven, qué ejemplo, qué horrible. No, sino aquello de, bueno, hay cosas que no se hacen. Sí. Y yo creo que la violencia es, ¿cómo decirlo? Es, claro, es el recurso de los impotentes. Uh-huh. Es decir, en el momento en que uno no tiene, se siente impotente, no tiene recursos, no tiene recursos argumentativos, no tiene claro. recursos racionales, entonces uh-huh. en el momento en que se termina la razón, empieza la violencia. Claro. Entonces, si uno siente que no tiene razón y de todos modos quiere actuar de una determinada manera, lo que tiene que hacer es reprimir todo acto de violencia. Claro. Aguantarse, sí. se llama. Sí, sí. Aguantarse. Sí. Tragarse el sapo. Sí, contenerse con claro, uno. Porque en eso consiste la civilización. Claro. En la capacidad de no ejercer violencia cada vez que a mí se me ocurre. Sí. Sí, o sí. cada vez que siento que se me termina la razón. Claro. Porque entonces todo el ordenamiento jurídico, todos los actos civilizatorios, todas las normas sociales, todas las normas de respeto al otro, de cortesía, uh-huh. de respeto a la dignidad del otro, se terminaron. Sí. Y volvemos a las cavernas. Claro. ¿Quién tiene el garrote más grande y quién pega más fuerte? Sí, sí. Y eso es algo que va en contra sí. de... obviamente en contra de la seguridad física y emocional sí. de la enorme mayoría sí, sí. de las personas, porque los que pueden imponerse físicamente son muy pocos. Sí. Ahora, nosotros conversábamos hoy a la mañana y recordábamos en voz alta, este no es el primer hecho, porque también estuvo también gente de otro partido que nada tiene que ver tampoco claro, con el oficialismo. Claro, pero lo que pasa que yo te digo, yo en estos últimos años sobre todo estoy muy cansada de escuchar a gente que disculpa los errores del Frente Amplio porque otra gente ya los cometió antes. Claro, sí, y yo también. Ha sido verdaderamente una especie de... Yo ya de, estoy harto también de eso. ¿Verdad? De respuesta esperada. No ah, pero lo que hicieron los blancos. Ah, sí. pero lo que hicieron los colorados. Sí, bueno, sí, pero caramba, no es que llegamos al gobierno para cambiar algo. Claro. Entonces, yo en eso, a ver... Adriana, y además no fue ayer que llegaron, hace 12 años. Por favor. Por o sea, hay, a ver, quiere que le diga una cosa y sacándola un poco de tema. Yo a veces cuando escucho al gobierno de Macri, hay una parte entendible, porque ahora ya lo están apretando tanto al gobierno de Macri que le dice, bueno, ya está, ya pasó la herencia. No, no, todavía están ellos viviendo la herencia, sí. porque es muy nuevo. Va a llegar un momento que la herencia hay que terminarla, en eso sí estamos de acuerdo. Uh-huh. Pero hay un tiempo para que la gente entienda que viene de un país fundido, robado, estafado, ¿verdad? Y hay que darle, bien. Ahora, el Frente Amplio, llevándolo ya acá, ya son 12 años. ¿Hasta cuándo? Por supuesto, porque... Pero además... mire que, a ver, yo el otro día me parece que lo dejábamos a entrever ahí, o lo tocamos el tema. Ya no tiene color político, no es un tema solo del Frente Amplio. Porque usted porque vive en la capital, pero si viviera acá en el interior, mire que es exactamente lo mismo lo que pasa con gente de otros partidos exponiendo, ¿verdad?, o haciendo las disculpas, quejándose de lo que hacen otros. O sea, es una clase política ya. No es una cuestión solo de partidos, si este es el que está en el gobierno, si este es el que está acá, si el que está... Es una cuestión de clase política la que hoy por hoy agarró eso. O sea, mire, el otro día, por ejemplo, en una junta departamental, ¿verdad? Se fueron, pidieron un cuarto intermedio. ¿Y sabe por qué no volvieron los blancos? ¿Sabe por qué no volvieron los blancos? Porque dice que en la capital hacen lo mismo el Frente Amplio. Esa fue la argumentación y no dieron quórum y no sesionó la Junta cuando volvieron del cuarto intermedio. Claro, claro. Entonces, ya no es una cuestión de partidos políticos. Es una clase política y entramos en un camino muy complicado que el otro día medio también se lo tocaba. Aquel roba, yo robo. Aquel anda con dos ruedas por arriba de la vereda, yo ando con cuatro ruedas sí, por arriba claro, de la vereda. Sí, claro, claro, claro. Entonces... Entramos en ese camino y es muy complejo. Claro, claro, es efectivamente así, es efectivamente así. Por eso yo creo que después de un año, yo digo un año porque fue cuando en mi experiencia he participado más de este proceso, ¿no? Después de un año de hacer análisis críticos, de mostrar todo esto, de hacer críticas en relación con todo el tema... que ya seguramente lo habrán recordado, ¿verdad? Que bueno, cómo empezó el año con lo de ANCAP, con lo de CENDIC, uh-huh. con un montón, bueno, con las declaraciones del Frente Amplio, en fin, con un conjunto de las elecciones internas, en fin, con un conjunto enorme de cuestiones, del tema de la educación, etcétera. Yo creo que es necesario, era necesario, uh-huh. Dar un mensaje de fin de año que no volviera a llover sobre mojado. No. Es decir, bueno, miren, Estamos sí en medio del charco, ¿no? Es decir, estamos realmente, hemos llovido mucho sobre mojado, tenemos muchos problemas, la sociedad no está bien. Todo esto que muestro de alguna manera que son síntomas sociales, yo prefiero hablar de síntomas sociales porque en definitiva hablan de cómo estas cuestiones que tienen que ver con la política impactan en la vida diaria de la gente, ¿no? Es decir, hablar de una política y decir, bueno, como en el párrafo anterior, ¿no? Bueno, el salario real aumentó, la mortalidad infantil bajó. Bueno, esto nos habla de un Uruguay que, si alguien lo lee fríamente, es un Uruguay que es paradisíaco. Pero, sin embargo, somos un país muy agresivo. Montevideo es una ciudad muy violenta, donde muere mucha gente, donde se mata mucha gente. Y si no estamos hablando de la violencia, del maltrato, o de que la gente intercambia palabras fuertes o se agarra las piñas en una esquina. Estamos hablando de muertes. Sí, sí, de sí. Muertes. Entonces, cuando ponemos eso de muertes, de suicidios. Entonces, cuando nosotros, de migración, entonces cuando ponemos eso, lo que hablamos es de un malestar, de un sufrimiento. Y el sufrimiento nunca es individual, o muy pocas veces es individual. Es decir, es individual, lo experimentamos individualmente, pero hay causas sociales. Esto ya lo explicó hace un siglo y medio Durkheim, que fue un sociólogo francés, que fue el primero que estudió el suicidio estadísticamente. Hay bases sociológicas para el suicidio. Hay, por alguna razón, la tasa de suicidios cambia según cambien ciertas circunstancias que son sociales. Cuando comparo con el 2002, obviamente en el 2002 hubo mucho más suicidios que anteriormente por la crisis, porque hay gente que cambió radicalmente su situación y que no sabe enfrentar la nueva situación. Cae en la desesperación y se suicida. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros encontramos a gente que sin una crisis, en momentos donde Uruguay está bien, donde todas las cifras están dando bien, decide quitarse la vida? No debe haber decisión más drástica, más desesperanzadora, más tremenda que esa. Y sin embargo la gente lo hace. ¿Por qué? Porque no le encuentra sentido al futuro. No encuentra sentido al por qué seguir viviendo. No le encuentra sentido al por qué levantarme mañana. Entonces, cuando alguien que al que le mejora la situación económica, y cuidado, no estoy hablando de casos particulares, estoy hablando estadísticamente. Cuando en un país donde la situación económica mejora, donde el salario real mejora, donde la desocupación, ¿qué es lo que pasa? Claro, pasa que el sujeto dice, pero caramba, a mí me debería ir bien, yo debería estar contento y sin embargo no lo estoy. Claro, porque a veces no es un tema de mejora económica, porque... Exacto, es que no solo de pan vive el hombre, como dice el artículo, ¿verdad? Es decir, porque... Yo conozco mucha gente que tiene mucho dinero y es una pobre desgraciada, en el buen sentido. Entonces... Y también se ha suicidado gente con mucho dinero. Por supuesto. O sea, se encuentran solos, tienen mucha guita y viven solos. Claro, ¿por qué? Porque también es una sociedad que castiga mucho el éxito. Es una sociedad que castiga tremendamente el éxito. La cuestión es esa, es decir, cómo a esta sociedad desesperanzada y cómo este gobierno un poco desnorteado, un poco yo lo veo despistado, por decirlo así, cómo decirle, mire, hagan un último esfuerzo. ¿Por qué? Haga un último esfuerzo porque los 3 años van a pasar igual. Es decir, las personas que sigan criticando y yéndose y golpeando las puertas, igual van a tener que esperar los mismos 3 años. Entonces, con esos 3 años podemos hacer 2 cosas. A ver. O seguir igual, y bueno, y llegar peor, más desencantados, más enojados, con todo más estropeado desde el punto de vista social, psicológico, cultural, más muertos, más mujeres golpeadas, o de alguna manera rectificar el rumbo y volver a dar la idea de un proyecto, la idea de un propósito, ¿por qué estamos acá? Esperanzar a la gente. Claro, es decir, volver a esperanzar a la gente, es decir, volver a darle a la gente el orgullo de ser uruguayo y de tener bien el tipo de un tipo de país que no es el país a lo mejor que tenemos, pero es el camino hacia el que realmente caminamos. Adriana, pero real es esperanzar, porque yo puedo salir a hacer un verso también, le voy a decir, mire, acabo de traer 400 empresas, van a laburar, eso es un fiasco, es una mentira, la gente hace esperanza de eso. Ahora, si mañana lo mío yo ya sabía que no era real, eso es un boomerang, ¿me explico? Claro. O sea, esperanzar a la gente sobre lo real, lo tangible, ¿no? Claro, no, y además sobre propósitos reales, bueno, ¿no? Es decir, no estoy pidiendo que nadie venda ningún chiquito. Ahora, el gobierno, usted como socióloga, ¿lo ve dispuesto, la gente que está arriba en el poder, lo ve como para hincarle el diente a esa pata que no es solo política de la corta, sino de política sociológica, por así llamarle, corríjame si está mal, pero digo, de hincarle, a ver, ¿cuál es el problema de la sociedad? Un gobierno que esté dispuesto a perder, no sé si perder, porque es ganar en definitiva, ¿no? Sí. Pero ir por ese camino y salirse del voto a voto, ¿no? O sea, del cortoplacismo para ver cómo gano las que vienen. Claro. Y si este tema me deja rédito o no me deja rédito. ¿Sabes cuál es el problema, me parece a mí, ¿no? Sí. Que lo que no está dirimido dentro del frente es el proyecto. Yo creo que hay concepciones diferentes, no, que no han sido zanjadas, no han sido discutidas dentro del frente. Sí. Hay proyectos diferentes. Sí. Entonces, mientras que hay un proyecto que tiene que ver con la idea de, bueno, de desarrollarse, de que el país se tiene que desarrollar, que el país tiene que crecer, que el país tiene que dar dignidad, que el país tiene que ser, tiene que dar condiciones dignas a la gente, que el país tiene que ser un país basado en la educación, basado en la ciencia, basado en la cultura. Hay otro frente amplio, hay otra parte del frente amplio que considera que, bueno, que esas no son las apuestas verdaderas. Claro. Es decir, que no son apuestas válidas. Claro. ¿No? Que eso de alguna manera es es perder el tiempo, ¿no? Sí, o perder el tiempo, o yo diría más, desenfocarnos, ¿no? Ahí va. Es decir, desenfocarnos en el sentido que mientras tendríamos que estar dando una otra lucha, por ejemplo, una lucha en contra del consumo, una lucha en contra de la frustración, en lugar de disfrutar de la vida, como dice Mujica, ¿no? Es decir, el mundo es otra cosa, la vida es otra cosa, y no es comprar la motito. Yo creo que la vida sí es comprar la motito. Porque para un obrero que vive lejos, en Montevideo, que las distancias son largas, y tiene que llegar a las 7 de la mañana a la obra, una motito le significa una hora más de sueño todos los días. Y cuando vuelve a la casa, le significa, como conocía un caso de un chico que trabajaba en casa, le significa que del trabajo puede ir a hacer algún trabajito en la casa, como venía acá a mi casa, ¿verdad? Un electricista, después iba, estaba con su esposa, claro, estaba con su mujer, claro, estaba en la ducha, se iba a estudiar al bachillerato. Adriana, pero de usted noche, estudiando de noche. La motito es la diferencia, claro, entre que esa persona, claro, pueda estudiar, sí, y que esa persona no pueda. Pero la motito es, como alguien dijo por ahí, con el cuchillo. Con el cuchillo podemos cortar, y con el cuchillo podemos trabajar la madera, o sea, va de acuerdo para verdaderamente el uso que le damos la motito. De la forma que usted lo plantea, sí, pero el problema es que en este proyecto se le puso como que la motito había que tenerla, pero la motito para salir de joda, ¿no? Porque la motito era parte de una cosa que te iba a servir para esto, para esto. Lo que pasa es que, a ver, hay que entender que el problema del consumo, el problema del consumismo, no es tener una motita. El problema del consumo es cuando una familia de tres adultos, los tres tienen auto, que es el modelo que vemos, el modelo europeo. Entonces, en un mundo donde tenemos ese tipo de modelo, hablar en las Naciones Unidas en contra del pobre tipo que se quiere comprar una motito. Sí. Realmente, uno no sabe si reírse o llorar. Claro. Porque el pobre muchacho que quiere comprar la motito porque no puede comprar el auto. Sí. Y después, bueno, sale a pasear los domingos con la mujer y con el hijo entre medio. Sí. A ver, está de alguna manera mejorando su vida. Mm. Entonces, está mejorando su vida en un país que tiene mal sistema de transporte, que, bueno, ¿qué vamos a decir? Entonces hay un tipo de necesidades. Uh-huh. Nosotros tenemos que ser conscientes, la gente tiene que poder vivir bien y tiene que poder aspirar a vivir bien. Estamos de acuerdo. Y tiene que poder aspirar a, y además al mismo tiempo, además de vivir bien, tiene que poder creer en algo. Y bueno, y eso es a lo que yo estoy aspirando, ¿verdad? Decir, vamos a revivir el proyecto. Vamos a plantear qué es lo que queremos de futuro. Sí. ¿Verdad? Es decir, no es tan complicado. Ahora, ¿usted no cree que hubo una camada nueva dentro del Frente Amplio que el proyecto no sabe ni dónde está parado? Sí. ¿Eh? Sí, sí, sí. Entraron entraron solo por eso, por ese, vamos por el voto y vamos por el cargo y vamos por el puesto y vamos por esto. Ahora, estamos acá dentro de este barco. Che, claro. Y el barco, decime una cosa, la madera de este barco, ¿de qué madera está? No, lo que pasa es que además... El barco va y yo me subo. No, y además lo que está faltando muchísimo es, podemos decir, formación política. Ah, ¿no? Bueno. Es decir, lo que faltan son herramientas para pensar el país, herramientas para pensar el mundo. Herramientas para pensar cómo, qué es lo que hay que cambiar del país para que el país verdaderamente, bueno, logre sus objetivos, sean cuales sean, ¿verdad? Los objetivos tienen que ser decididos políticamente. Sí. Esto es una cosa que tenemos que tener claro. Sí. No se trata de venir acá a defender tecnocracias. Ningún técnico va a decir para dónde nosotros los uruguayos queremos que vaya el país. Eso lo tenemos que saldar políticamente. Políticamente. Después que políticamente decidimos hacia dónde queremos ir, entonces vamos a necesitar técnicos que nos digan, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hago? Perfecto, ¿verdad? correcto. Pero el técnico y el político, es decir, lo político y lo técnico tienen que ir de la mano. Sí. Pero primero es necesaria una definición. Primero política. Definir a dónde vamos. Exacto, y eso es una definición estratégica, es una definición de objetivos finales, de fines. Pero el frente no tiene ni eso, ni ha tenido. Bueno, es que el frente ni ha tenido lo tenía. El problema es que el frente lo tenía y se le desdibujó. Porque, a ver, si nosotros somos más o menos conscientes. ¿Dónde se desdibujó, Adriana? A ver, si nosotros somos más o menos. ¿En qué momento se desdibujó esto? Bueno, yo creo que muy clara. Yo no quiero. ¿Usted cree que es el una vez más? En el segundo gobierno. En el segundo gobierno se desdibujó. Y yo diría más claramente desde que entró el MPP, desde que entró el ex MLN al Frente Amplio. ¿Por qué? Porque la izquierda tradicional uruguaya estaba fundamentada, estaba armada sobre una base, que es una base de tipo, de tipo muy racionalista, de tipo, bueno, de tipo, no quiero decir desarrollista porque hay una teoría que se llama desarrollismo, que bueno, que es una especie de cosa un poco empalidecida, pero la idea de que lo que es importante es apostar a educar a la gente, apostar a mejorar la producción, apostar a mejorar la productividad, apostar a la ciencia y la tecnología. ¿Por qué? Porque, y ahora voy a traer a mi viejo amigo Marx, que desde algún punto de vista... Acomodó garganta, Adriana, ahí, ¿eh? Sí, claro. No, porque tengo que explicarle a la gente, lamentablemente, que hay cosas de Marx que están muertas. Sí. Están más muertas que un dodo, ¿no? Como aquel pájaro australiano. Están más muertas que un dodo. Pero hay cosas que están muy vivas. Si hay algo que está muerto, es la idea, yo creo que en este mundo, plantearse que en Uruguay haya una revolución. No, olvidarse. No, es decir, por ese lado vamos mal. Sí. Lo que sí tenemos que tomar en cuenta la teoría marxista es que es indispensable, y aparte digo, eso es la teoría marxista, porque Marx era un buen lector de los economistas ingleses, ¿verdad? Es decir, no es que a Marx se le ocurrió solito, él era muy buen lector de la economía clásica inglesa, que era neoliberal también. Pero ¿qué decía? ¿A qué núcleo voy? Lo económico importa. Y Marx, ¿sobre qué funda la idea de, digamos, evolución social, de cambio social? Sobre el desarrollo de las fuerzas productivas. Nosotros, a ver, no se puede repartir lo que no hay, decía Marx. Sí. A ver, no lo decía así. pero lo estoy traduciendo, ¿verdad? Sí. Es decir, no podemos ir a un comunismo primitivo, que él despreciaba, donde verdaderamente no hay, es decir, todos somos iguales porque nadie tiene nada. Claro. De lo que se trata es de llegar a un momento en el cual haya una abundancia de bienes en el cual todo el mundo pueda tener y pueda satisfacer sus necesidades, donde algunas personas no tengan que satisfacer sus necesidades a expensas de otros. Claro. Entonces, para eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Marx valoraba enormemente la producción, valoraba enormemente el trabajo. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros desvalorizamos la producción, desvalorizamos la productividad? Cuando alguien, por ejemplo, sale Astorio, sale alguien hablando de inclusión productiva, le decimos, a ver, lo acusamos con el dedo, economicista, ramplón, que le hace los trabajos al FMI. No, aumentar la productividad, es decir, el obrero va a trabajar menos, el obrero va a producir más, va a estar más contento con su trabajo, va a ganar más dinero, va a dignificar su trabajo, va a abandonar el trabajo manual, va a empezar a manejar máquinas de comando numérico. No es que ya va a tener que meter las manos en la grasa, no, va a haber robots y él va a manejar esos robots. Y en tal caso, el obrero va a dedicarse, los obreros que no están haciendo cosas, van a dedicarse a arreglar las máquinas, a programar las máquinas. Es decir, el trabajo todo se transforma. Los trabajos se dignifican. Entonces, ese es el tipo de cosas que tenemos que lograr. ¿Y cómo lo logramos? Aumentando la educación, evitando que los chicos que vienen a inscribirse a UTU se queden afuera sin lugar. La UTU, si viene 20 veces más gente, tiene que tener 20 veces más sillas y sentar a todos ahí. Incentivando la ciencia y la tecnología. La vez pasada hubo un encuentro de gente para crear un ministerio de cultura. Yo lo que crearía sería un ministerio de ciencia e innovación. Un buen ministerio de ciencia e innovación que apueste a eso. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos vender al exterior, con lo que nosotros, que somos 3 millones y medio, vamos a producir, no podemos vender nada. No podemos llenar una góndola de nada. Sí. Lo único que podemos hacer, porque además de los 3 millones y medio, yo no sé exactamente cómo está la población activa ahora, pero entre los jubilados y los niños realmente nos quedamos con una población productora muy pequeña. Muy pequeña. La única solución es que esa producción tenga mucho conocimiento. Es decir, que los trabajadores sean trabajadores muy educados, trabajadores muy capacitados, que sepan hacer cosas que con gran valor agregado, mucho diseño. Claro. No vamos a producir zapatos como Brasil, pero produzcamos zapatos de diseño, zapatos a la medida, que sean únicos. Sí. Y que cuesten $1,000 el par. Claro que no van a ser para los uruguayos. Claro. Esos son productos de exportación. Sí. A la cantidad nunca vamos a poder, nunca vamos a poder aspirar. Tenemos que aspirar a la calidad. Claro. Del mismo modo como, bueno, tenemos uruguayos que dirigen y producen películas en el extranjero, tenemos uruguayos que reciben reconocimientos internacionales. Ese es el tipo de uruguayo al que tenemos que apostar. Sí. El uruguayo excelente. Y nosotros, los uruguayos, que arreglamos todo con alambre, tenemos una gran capacidad de innovación. Porque el modo como nosotros arreglamos las cosas no se le ocurren a la gente. Sí. Entonces, esa gran capacidad de innovación, aprovechémosla, y con más educación, bueno, la canalizamos hacia proyectos, ¿verdad?, productivos, donde la gente pueda sentirse útil, la gente pueda sentirse satisfecha con su emprendimiento, pueda sentirse satisfecha con la innovación, con lo que está haciendo, con el modo como va a la planta y cómo soluciona los problemas en la planta. Sí. Nosotros no podemos permitir que ese valor del trabajo, digamos, productivo, se venga abajo. Sí, sí. La vez pasada discutí muy seriamente con una columna de opinión en La Diaria, donde justamente se comparaba todo intento de aumento de la productividad, de aumento de la racionalidad, podemos decir, algo así como con la Alemania nazi. Sí. No, a ver, nosotros estamos en un proyecto muy diferente. Entonces, esa izquierda que quiere más educación, más ciencia, más tecnología, más producción, más productividad, ¿verdad? Más productividad. ¿Qué quiere decir la productividad? Que en el mismo tiempo de trabajo, el obrero, la persona, el productor, como le decía Marx, yo, vos, hagamos muchas más cosas que antes. Estamos en el mismo tiempo, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con una máquina de comando numérico? Si yo voy a hacer determinada piecita a mano, es distinto que si la hace un robot. El robot es capaz de hacer muchas más piezas y ensamblar mucho más rápido que muchos obreros. Entonces, en la misma hora de trabajo obrero, se produce muchísimo más. Estamos de acuerdo. Es una sociedad que, por momentos, funciona como en el paleolítico, más o menos, ¿no? Bueno, o sea, funciona mucho así, lamentablemente, porque yo creo que ayer, uno de los problemas que tenemos en Uruguay... Ayer yo venía hablando con alguien y justamente le hablaba de este tema. Digo, no hemos comprendido que los tiempos hay que saberlos administrar. El tiempo hoy, hay vieja frase que dice, el tiempo es oro. No es solo una frase, es una realidad. ¿Verdad? El tiempo que yo administro me rinde, si yo lo que tengo que hacer acá lo hago en tiempo y forma, y me sobra tiempo, ese tiempo lo utilizo para hacer otra cosa. Que a su vez, si lo sé utilizar, también me va a rendir para poder hacer otra cosa más. Y cuando quiero acordar, el tiempo me permite muchas cosas. Claro. En la medida que me quede empantanado, que para mover una lapicera estoy 4 horas. Claro. Es muy difícil que yo mañana pueda ir a buscar un papel hasta la esquina. Yo te voy a contar algo. La vez pasada tuve que pedir una devolución del FONASA. Sí. Estuve 2 meses. Sí. 2 meses. Sí, tal cual. Y después se solucionó en 2 segundos. No. Porque al final depende de la voluntad y de la lucidez de alguien que dice, vamos a arreglarlo así. Claro. Y en 2 segundos se solucionó. Sí. Por supuesto, me sentí muy bien cuando se solucionó. Claro. Pero la desesperación durante 2 meses de decir, necesito el dinero y no lo tengo. Sí. ¿Y se lo devolvieron todo o le volvieron a descontar el... No, todo bien, no, correctísimo, ¿Eh? Muy correcto. No, hay gente que todavía que le dan mal, le retienen, después le vuelven a sacar otra vez, hubo un lío bárbaro con eso. Ah, no, por suerte no. Ah, bueno, por eso digo, tengo a Ramiro por acá que va a entrar con alguna pregunta, Adriana. Yo tengo muchas, pero con usted para hablar 3, 4, 5 horas así. Bueno, yo ahora me voy a Piriápolis. Ya son más terapéuticas estas. Ahí está, me voy a Piriápolis y un día los visito. Pero cómo no. Me queda como más cerca. ¿Cómo no? 60 kilómetros nomás. Claro, quería decir algo, que les agradezco muchísimo a toda la gente de La Valleja y de Minas que me ha pedido amistad por Facebook y que nos hemos hecho amigos por Facebook. Así que bueno, estamos en contacto de otro modo para que veas también cómo la radio y cómo el programa puede ser una puerta de inicio de entrada a relaciones más directas y personales. Así que bueno, desde acá le han pedido, porque evidentemente es un mérito tuyo, ¿no? Desde acá le han pedido amistad. ¿Cómo? Desde acá le han pedido amistad. Claro, y me han dicho, ¿no? Me han dicho que que me conocen de la radio. Sí, le pasa también por suerte, al historiador Aldito Solé, que a ver cómo fue que me dijo el otro día con Marrero, la hermana de Aldo Solé o la prima Sánchez Solé. Sí. ¿Le suena algo ahí, no? No, bueno. Que la había tenido usted de profesora. Bueno, lo que pasa es que los alumnos que pasan por mí, por mis clases, yo ya miles. Me imagino. Porque hace muchos años también, ¿verdad? Me imagino. Tengo allá, ahora sí. Más que una pregunta, Adriana, lo que le quería pedir, ¿no? Pues yo sé que sus tiempos son limitados y ahora tiene que viajar a Piriápolis. No, sí, está bien. No ahora mismo, pero sí. Pedirle alguna reflexión que nos quiera dejar para finalizar el año. Bueno, tengo ganas de... Yo escribí esa columna porque tenía ganas de dejar una esperanza. No quiero que nos vayamos de vacaciones, porque yo me voy de vacaciones, pienso que todo el mundo se va de vacaciones, pero para mí es un momento muy importante haber terminado el año porque estoy realmente fatigada. Pero es verdad que el país se calma, ¿no? Se calma durante enero. Entonces creo que que no es bueno irse masticando broncas, masticando rencores. Creo que lo que hay que hacer es estar dispuesto, dispuestos a pensar, a tomarnos, mientras de repente, nos sentamos a la sombra de un árbol a ver cómo se mueven las hojas, o mientras nos sentamos en la playa a mirar cómo vienen las olas del mar, ponerse a pensar cómo voy a hacer este año que viene para que las cosas cambien para mejor. Y eso puede ser en mi vida personal, eso puede ser en mi vida pública, puede ser en mi vida política, laboral, que a veces puede ser hasta no enojarse por cualquier cosa, o puede ser, ¿no? Dar ideas al de al lado, o lo que sea, pero digamos, ¿cómo salir de esta espiral de bajón? Lo voy a decir así, claro, ¿cómo salir de la espiral de bajón que de alguna manera nos está envolviendo? Y voy a poner esto en una perspectiva global. Uruguay pertenece a el grupo de países con alto desarrollo humano. Por debajo hay desarrollo medio, por abajo hay desarrollo bajo y por abajo hay desarrollo muy bajo. Es decir, somos clase media alta en este mundo. Sí. Estamos con problemas, pero nuestros problemas no son los problemas de la hambruna, ni el problema de la guerra, ni el problema, no lo sé, ¿verdad? Es decir, hay problemas muy serios, muy serios en el mundo, que nosotros no tenemos. Y creo que es volver a recentrar eso y decir, bueno, aprovechemos lo que todavía tenemos. Sí. Y ahora, disculpe que la corte. Planeamos, pero es fundamental. Disculpe que la corte, Adriana, pero hay gente que puede enseguida empezar a decir que eso es quedarnos con. ¿Me explico? O sea, a ver. Bueno, pero a ver. A ver si le puedo dar el ejemplo. Lo que usted plantea, que acá no hay hambruna, que acá no hay esto, que acá no hay lo otro, es como aquel que se hace socio de la unidad coronaria móvil y festeja porque la unidad coronaria móvil tiene las ruedas con aire y gasoil en el tanque, ¿verdad? O sea, es lógico que tienen que tener el gasoil y tienen que tener aire en la rueda. ¿Me explico? O sea, supuesto, al pagar la cuota. ¿Sabes lo que pasa? O sea, me parece como que eso que ya pasa. Está subsanado. No, por supuesto. No, pero a ver. Si empezamos a valorar. Yo entiendo el respirar. Pero entiendo la pregunta y por eso la quiero contestar. Sí. Cuando nosotros vamos a hacer algo, vamos a suponer que nos pasó algo. Perdimos el trabajo. Sí. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es horrible, perdimos el trabajo, no tenemos nuestro medio de vida. Sí. Entonces, ¿qué es lo que uno hace si pensara racionalmente en ese momento? Lo que diría es, bueno, ¿qué es lo que yo tengo? Tengo salud. Tengo estudios, tengo inteligencia, tengo una casa o tengo un techo. Sí. Entonces voy a aprovechar todo eso para, aprovechar y tomarme el tiempo para buscar un trabajo mejor o para poner una empresita que yo antes no tenía. Es decir, para salir adelante en una crisis hay que contar con los activos que uno tiene. Entonces, lo que yo digo siempre también de la educación. Si yo quiero mejorar la educación, tengo que tomar en cuenta de que no tengo accidentes geográficos dramáticos, de que no tengo una subcultura que habla otro idioma que no es el español, ¿entendés? Es decir, yo tengo que tomar en cuenta los activos, es decir, cuáles son las ventajas adquiridas que yo tengo, para a partir de ahí apoyarme en ellos, ¿no? Porque es verdad, si yo estoy en medio de una guerra, no hay manera. Pero si yo estoy en un país que más o menos está pacificado, que más o menos tiene, más o menos tiene, es predecible lo que tiene que ver con las distancias, es predecible en relación con la cultura, entonces ahí es que podemos apoyarnos para lograr más cosas. Yo entiendo que el primer gobierno del Frente Amplio se haya dicho, bueno, vamos a terminar con la hambruna, vamos a terminar con el hambre, vamos a terminar con la necesidad, el Ministerio de Desarrollo Social, etcétera. Después que yo logré eso, desde ahí tengo una mejor base para lanzarme hacia adelante. No es para conformarme, decir, mirá todo lo que tengo. No, es para decir, ahora tengo un apoyo sólido. No, no. Sí, ahora, pero a partir de acá, puedo entonces proyectarme hacia adelante. Pero vino un segundo gobierno y todavía hizo más sobre eso, ¿me explico? O sea, ahondó más, en vez de decir, bueno, hasta acá solucioné. Bueno, eso es lo que tenemos que resistir, porque ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno. La vez pasada Esteban Valenti colgó algo en UIPRES, que hablaba de la colonización, si el Frente Amplio había sido colonizado. Yo lo leí, yo comparto muchas cosas de las de Esteban. Claro, yo colgué. También en mi, el en delirar, mi lo leyó, deliremos, el deliremos de Valenti, lo compartí ayer con la audiencia, deliremos. Bueno, entonces, esa colonización, es una colonización que nosotros tenemos la obligación de resistir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos quedamos cruzados de brazos? ¿Qué horrible está todo? Sí, yo entiendo, está todo horrible, a mí nadie me lo va a explicar. Pero cruzarnos de brazos no es una opción, para mí no lo es. Ah, no. Para mí no lo es. Porque, no me acuerdo. Exacto, porque... Porque yo le iba a plantear algo que usted dejó al pasar, que a mí también me pasa. Yo también, mire, ayer fuimos a rodar un comercial y nos fuimos hasta la Floresta. Y la verdad, llegó un momento en el que estaba rodando el director Pablo Pérez Veiga con la modelo, estábamos ahí en un entorno. La cabeza mía se fue al carajo. O sea, aquellas gaviotas sobrevolando por arriba del mar, el agua estaba verde. Claro. Y empecé a delirar ahí adentro. Y empecé a proyectar cosas de mi vida, aunque le parezca mentira. Claro. Pero a su vez proyectar cosas de mi vida eran proyectar cosas para los demás. Claro. O sea, a mí que me vaya bien, pero en definitiva que sea para que a todos nos vaya bien. Exacto. Bueno, pero no todos pierden ese tiempo tan solo pensando solo en ellos. Y usted me acaba de decir, me siento, ahora me voy de vacaciones y pienso esto y aquello para que aquello mejore, que en definitiva va para aquello otro. Ahora, es difícil, son pocos. Y aunque tenga que decirlo, somos pocos los que pensamos como pensamos. Si no pensara así, no estaría haciendo este programa. Claro. Claro. A ver si quedó claro. ¿No? ¿Cómo dedicarse a la educación si no se es optimista? La educación es un acto de optimismo. Claro. ¿Verdad? Es decir, si yo estoy ahí educando es porque creo que eso va a ser bueno, que los chicos van a aprender. Claro. Obvio, es un acto de optimismo. Si yo soy, estoy totalmente desesperanzada, bueno, no puedo dar una clase, no puedo educar. La educación se hace con fe en sus resultados, o no se hace. Puedo enseñar, pero no puedo educar. Entonces, eso es algo que es tipo, la verdad, yo me obligo a ser optimista. No a ser optimista, pero a llamar, a redoblar. Claro. Porque una cosa es el optimismo del tipo todo se va a arreglar, puede ser muy pasivo. Entonces, lo que yo digo es otra cosa. Tenemos problemas, vamos a tener que redoblar el esfuerzo. Vamos a tener que redoblar la acción. Sí. ¿Eh? Es decir, vamos a tener que redoblar. Y bueno, y el redoblar exige entusiasmo, ¿no? Es como aquello en las galeras, es cuando, que lo, por suerte lo vemos en películas nada más, ¿verdad? Claro. Con aquel que marca el ritmo de los remeros, que están desfalleciendo y les marca el ritmo para que apuren, ¿no? Claro. Es decir, es eso, es decir, bueno, a ver, estamos en un problema. Sí. ¿Qué hacemos con esto? Vamos a redoblar. Vamos a redoblar esfuerzos. Porque si seguimos así, vamos mal. Y vamos mal para todos los uruguayos, blancos, colorados, frente amplistas, partido independiente, Unión Popular. Sí. Porque en esto es un voto en el que estamos todos. Una amiga de Facebook me reprochó que por qué había dicho frente amplistas a redoblar y no había dicho uruguayos. Es muy sencillo, porque los que tienen la responsabilidad ahora son los frente amplistas. Es el gobierno frente amplista. Tampoco me gusta eso de diluir la responsabilidad de que todos somos responsables. Ah, todos somos responsables. Sí, todos sí, pero uno más que otro, ¿verdad? Claro. El Frente Amplio no se puede hacer el distraído con esta responsabilidad. Tiene que asumirla. Y si falla... Pero indirectamente también la oposición, por lo menos mostrando... Pero la oposición, ¿sabes lo que pasa? La oposición es oposición y hace bien en comportarse como oposición. Porque cuando el Frente Amplio fue oposición hizo lo mismo. Sí. Es decir, la oposición tiene la obligación de oponerse. Porque esa es la democracia. Sí, hasta ahí estamos de acuerdo. Siempre dicen, ¿verdad? La democracia es el gobierno de la mayoría con el control de la minoría. Estamos de acuerdo. Entonces, la minoría, o sea, la oposición tiene todo el derecho a oponerse. Sí. Y pero en la medida que opone, no puede hacer propuestas para mostrarle al ciudadano, en definitiva, que bueno, tiene... Bueno, lo que pasa es que algunas veces... Y encantar a otros. Lo que pasa es que algunas veces hay capacidad de propuestas y otras no. Y bueno. No podemos ser ingenuos tampoco con eso. Por eso. No es que este país sea un país de iluminados con tanta gente capaz de hacer propuestas. Ah, bueno. Vamos a... ¿No? No hay tanto iluminado. No. Bien. ¿Viste? Es decir, correcto. Como una cosa que también sí. Vamos a hacer Esa es la realidad. Por eso tiene que haber y ha quedado acuerdo. Demostrado. Claro, y además, sobre todo, porque no estamos acostumbrados los uruguayos a pensar. No estamos acostumbrados a pensar porque es una sociedad que muy rápidamente castiga al que piensa. Sí. Ejerce violencia sí. Contra el que piensa. Sí, sí, sí. Sí. Vos decís totalmente. Algo que se salió un poquito, medio milímetro, ya te dan con el palo. Totalmente. ¿Verdad? Totalmente. Bueno, vos sabrás. Hace años. ¿Verdad? No es hace años, hace décadas. Esto es uruguayo. Sí. Sí. No te podés salir del trillo. Entonces, aquí hay algo que... No cambies nunca de trillo, aunque no tengas para fumar. Que no tengas para fumar. Entonces... ¿Cómo te puedo decir? Yo creo que sí, que ahora lo que corresponde sí. A fin de año, es decir, hemos pasado por un año tremendo, sí. Sí. Un año del que nos hemos despertado de mucha inocencia. Disculpe que la corte, antes de darme ese mensaje y después ya cerramos. Le quiero hacer una pregunta que ayer otra persona que viene acá al programa, un panelista, Fabián Rodríguez, nos venimos planteando, ¿no? A veces el político uruguayo, sin partido, se raja las vestiduras hablando de que estamos mejor que en otros lados a nivel de corrupción. Ahora que de corrupción, ¿verdad? Ah, uh-huh. Ahora que se habla del procesamiento, Cristina uh-huh. Fernández de Kirchner, bueno, y una banda. Armaron un país para robar. Eso uh-huh. es lo que, por lo menos, para mí da la sensación y ha dejado de manifiesto el bueno, juez. Eso es lo que dice el acta de procesamiento, sí, ¿no? Sí, ahí está. Hicieron un país para robarlo, ¿verdad? Bien. Ahora, cuando usted escucha a muchos políticos de todos los partidos, dicen, pero Uruguay en la estadística está, estamos muy por arriba, no estamos, ¿no? Bien, perfecto. Ahora, la pregunta es, volvemos a la palabra estadística. Usted en el editorial habla de cifras. Ahora, si yo doy mal los datos, ¿verdad? Para afuera, o escondo datos, seguramente que las cifras van a ser bajas. No, esas cifras no están elaboradas según datos uruguayos. Esas cifras están elaboradas según datos internacionales. Sí. De empresas, de empresarios. Dígame, le preguntan a empresarios de los distintos países. Sí. Usted, si va a invertir en Uruguay, tiene que dar, tiene que pagar por fuera, etcétera. Entonces, eso es algo que tiene que ver con la percepción internacional del país, de empresarios que han tenido la experiencia de invertir en el país sí, y contestan. Sí. Ahora, lo que yo contestaría de eso es, sí. Primero, esto para mí es de tipo cualitativo, no cuantitativo. No se trata de si hay más o menos corrupción, se trata de si hay corrupción o no hay corrupción. Sí. Y la segunda cosa es que una cosa es que la gente de afuera, es decir, o empresarios, etcétera, no tengan que pagar coimas. Sí. Y otra cosa muy diferente es, después que viene el empresario sí. y no paga ninguna coima y entra e invierte, bueno, ¿qué pasa con todo el dinero que entra en la economía y cómo se maneja? Sí. Es decir, ese es otro tema. Vamos a ver, el problema que tuvimos con ANCAP no fue un problema del tipo, vino un inversor y tuvo que pagar una coima. Sí. Es un problema muy diferente, ¿verdad? Sí. Es un problema cómo los recursos del país fueron usados. Sí. Los recursos que fueron, de alguna manera, volcados a la institución por impuestos, venta de combustible, tal. Bueno, ¿cómo esos dineros fueron gastados o mal gastados? Entonces, ahí puede haber una percepción dentro del Uruguay que no corresponda con la percepción internacional, porque los de afuera dicen, no, está todo bien, nunca me pidieron un peso. Pero los adentro dicen, sí, pero ¿por qué están gastando en esto y de este modo? Estamos... ¿Dónde está el dinero? Claro, bueno, pero en la Argentina, salvo ahora... O por ejemplo, a ver, si se hacen negocios directamente con el gobierno de Venezuela, el gobierno de Venezuela no va a decir, ay, sí, son corruptos. Claro. Bueno, pero por eso es lo que le digo. Claro, pero a ver, no tiene que ver con que Uruguay dé malos datos, porque eso es lo que bueno, acá pero, es mi salvedad. Pero no si es acá que tuvimos... no me dé cuenta, no es que no me dé cuenta que un indicador no está bien construido. Ah. Pero cuando veo esas estadísticas digo, sí, es posible. Sí. Porque que es posible que gente que va a invertir en Uruguay tenga menos dificultades de ese tipo que la gente que iba a invertir en Brasil o en Argentina. Sí. ¿Entendés? Es decir, son cosas distintas. Me doy cuenta del problema del la mercado. Estadística interna, usted dice que no es la estadística que sale para afuera. Bueno, hay alguna estadística que sí, pero... Pero dígame, acá han quedado cosas encajonadas. Acá ha quedado un banco pan de azúcar, acá ha quedado un cangrejo rojo. A ver. Yo estoy hablando de las estadísticas que nos hablan. Pobreza, bueno, que nos hablan de disminución. A ver, si estoy hablando ya sé, de encuesta de hogares... Lo que usted habla en su... Exacto, de la columna. Yo no voy a decir que este país es un país transparente. Dios mío, nunca quise decir que este país fuera transparente. Este país es un país opaco. Me parece que no nos entendemos. Acá me parece que hicimos un cortocircuito. Yo no le estaba hablando de su editorial. Yo nombré la palabra cifras que usted ponía en el editorial, que nada tiene que ver. Era una pregunta aislada. Tiene que ver con lo que usted planteaba. Acá no rajamos la vestidura. Decir, no, Uruguay no tiene nada que ver con la Argentina. Acá cayeron fiscales por corrupción, como el chueco Oltolaguerre, que era un grado 5, por donde hoy por hoy muchos penalistas se hicieron con él. Y sin embargo, hablar del chueco Altolaguerre era intocable. Resulta que era un corrupto de novela. ¿Verdad? O sea, acá tuvimos casos muy grosos y otros sin investigar. Y entonces hoy por hoy hablábamos con Fabián Rodríguez del romance, por ejemplo, hablando de la Argentina, que tiene la justicia con la política. ¿Y por qué acá en el Uruguay no decir que también? Lo que pasa es que no salen a luz, porque también hay una clase política que se cobija. Claro, pero ¿sabes lo que pasa? Que en Uruguay, si vos vas a... Hay un libro muy, muy lindo, muy clásico, de un autor norteamericano muy crítico, que se llama La élite del poder, de Wright Mills. Wright Mills es el sociólogo. Entonces, de mitad de siglo, ¿no? De mitad del siglo pasado. Acá hay élites de poder. Sí. Cuando uno empieza a tirar de las piolitas del poder, todo lleva a ese núcleo de poder. Entonces vos empezás a tirar por el lado de la justicia, empezás a tirar por el lado del fútbol, empezás a tirar por el lado de los grandes empresarios, de los grandes terratenientes, los grandes ganaderos. Al final todo termina... Y bueno, y por supuesto, los grandes líderes políticos, yo no te digo que todo termina en la chacra, pero más o menos. Sí. ¿Está bien? Entonces, lo que te quiero decir es que este es un país muy pequeñito, muy chiquito. Claro. Donde la gente que tiene poder está íntimamente relacionada entre uno con otro. Entonces, hay un momento en que ese tipo de relacionamiento demuestra a un nivel... Podemos decir las limitaciones que tiene la rotación de gobierno para cambiar ciertas cosas. Porque sea del gobierno que sea, porque esta gente tiene todos los pelos políticos, de alguna manera esa gente, esa élite, va a seguir preservando sus intereses. Es decir, va a seguir utilizando el poder y sus contactos para mantener sus intereses, y sus intereses son económicos. Y la política es un medio, es el poder político es un medio para conservar los privilegios económicos. Y los relacionamientos sociales son, por supuesto, un modo de afianzar estos vínculos con el poder y con los intereses económicos más. Entonces, todo eso hay que tener mucho conocimiento y mucha paciencia para desenredar esa madeja. Pero después que uno la desenrieda, ¿qué haces con eso? ¿Qué? ¿Vas a publicarlo dónde? Sí. ¿Y a quién le importa? Es decir, en el fondo, porque es un entramado que vos tocas una cosa estás tocando a la otra, es y como de repente un dominó. Te ves venir el mamporro de otro lado que para vos no tiene nada que ver, pero que está relacionado. Está relacionado. Entonces, hay en este país desde siempre, y ahora con otras características, uh-huh. un control de lo que se dice, de lo que no se dice, de lo que se puede decir, de lo que no se puede decir, uh-huh. que es muy fuerte, muy, muy fuerte. ¿Por qué? Porque como el que dice libremente puede tocar en cualquier momento y sin quererlo una de esas múltiples puntas de la madeja, claro. entonces las consecuencias son imprevisibles. Uh-huh. Es decir, a ver, somos un país, digo, si la gente tiene que irse, si la gente se suicida, si la gente, es porque hay mucha desesperanza, uh-huh. hay mucha dificultad para ser uno mismo en esta sociedad. Sí. A ver, ¿por qué estamos todos así como andamos? Vestidos igual, pensando igual. A ver, uno sale un poco de acá. Yo hoy te iba a decir, y justo cambiamos de tema, acá lo que los uruguayos tendríamos que hacer, ¿viste los viajes de los estudiantes universitarios que salen al mundo? Sí. Los uruguayos tendríamos que tener 18 años un pasaporte. De arquitectura, la rifa arquitectura. Bueno, claro, no sé si para visitar muchos países, pero irse al extranjero. Irse al extranjero y ver cómo funcionan las cosas en el extranjero. Cómo la gente es diversa, cómo se pinta el pelo de distinto color, cómo puede pensar distinto, cómo puede, Sí. Puede... A ver, bueno, ¿cómo es un ómnibus común y corriente? Sí. Ahora usted sabe que yo conozco mucha gente que tiene mucho dinero, ha visto cómo se pintan el pelo, los ómnibus diversos, esto acá y vienen acá y son los mismos. No, claro, bueno, no tienen hay gente que es impermeable. Chip, el chip sigue igual. Hay gente que es impermeable, pero por lo menos lo conoce. Sí. Entonces yo creo que hay gente... Desgraciadamente, a ver... Hay un sector de la sociedad que podría, que le vendría bárbaro esos viajes, pero no tiene cómo poder claro. lograrlos y serían los que podrían, siendo muchos, cambiar cosas. Claro, pero son por ejemplo, pero no tienen la posibilidad. Y los que viajan, que tienen la posibilidad, son los que vienen con el chip peor todavía. Claro, no, y además también es verdad que hay opciones, ¿no? Que también tienen que ver con la educación. Porque yo a veces veo las promociones. Sí. Irse al Caribe cuesta lo mismo que irse a Europa. Ah. En pasaje, cuesta sí. lo mismo de irse a Europa. Sí. Y bueno, claro, uno al Caribe va a ser playa, sí. ¿no? A Europa sí. va a ser otra cosa, otro uh-huh. tipo de cosas. Sí. Pero no es que sea muchas veces gente que no puede viajar, es gente que tiene otras opciones. Claro. Porque en este país, a veces, siempre en bromo, ¿no? En vacaciones lo barato es quedarse. Sí. Es decir, es mucho más barato irse del país que quedarse haciendo vacaciones acá. Uh-huh. Entonces, a ver, yo lo que me parece es que sí, tenemos poca perspectiva y por otro lado vivimos en un país muy controlado, muy duro, donde es muy difícil ser uno mismo y donde todo grupo exige una especie de obediencia muy estricta. Bien. Y cualquiera se convierte en cualquier momento en traidor, porque basta con decir el rey está desnudo, para que enseguida, bueno, lo cuelguen a uno en la plaza pública. Sí, sí. Adriana, para ir terminando Dale. La nota, me quedaría charlando horas con usted, porque la verdad que es un placer. Sí, a mí también me gusta mucho, pero bueno, todo tiene que terminar. Ojalá que... Al mismo tiempo, sí, tenemos que dejar algo para otro día. Sí, último jueves del año, sí. última charla que vamos a mantener de este 2016. Cortito, sí. dos minutos, diga lo que quiera. Bueno, eso. Yo creo que tenemos que redoblar. Y eso sí, blanco, frente amplistas, todo. Tenemos que redoblar. Tenemos que hacerlo. No porque nos guste, sino porque es la única manera. Uh-huh. Tenemos una. A ver, voy a ponerlo así. Yo no soy católica. Recibí educación cristiana durante muchos años. No soy católica. Uh-huh. No es católica, pero es cristiana. No, yo soy cristiano, pero no soy católico. No, recibí educación católica y no lo soy. Okay. Pero, por supuesto, no digo que haya sido en vano, Uh-huh. No digo que la educación católica no haya sido en vano para nada. Bien, no. Bien. Me alegro, está sí, bien. Sí. Tengo más cultura, podría decir, ¿no? Uh-huh. Porque sé más cosas. Sí. Pero yo creo que nosotros no podemos dejar pasar nuestra vida pensando en la siguiente. Tenemos que pensar que esta es nuestra vida. que nosotros tenemos que hacer de este, el lugar donde vivimos, un lugar mejor para vivir nosotros y para que crezcan nuestros hijos. Y si nosotros no hacemos eso, nadie lo va a hacer por nosotros. Estamos de acuerdo. Entonces nosotros vamos a tener que hacer el esfuerzo por hacer de este país un país mejor. Y ahí yo invito a todo el mundo, porque me invito a mí misma primero, a decir, bueno, esto tiene que mejorar. ¿Cómo hacemos todos para que mejore? ¿Cómo hacemos todos lo que cada uno podemos hacer para que, bueno, para poder volver a soñar un país, pero no soñar estúpidamente, como una utopía, no, que aparte como la utopía no está en ningún lado y siempre estar soñando, y vamos a tomar conciencia de cómo estamos viviendo, de los problemas que tenemos, y justamente a esos problemas son a los problemas a los que hay que atacar. Y cada uno es de su lugar, cada uno en lo que pueda, y hacer lo propio para salir adelante. Porque de última, ya te decía, esta es la vida que tenemos. Sí, estamos de acuerdo. Entonces, bueno, vamos a hacer de esa vida nuestra una vida mejor. Bien. Creo que eso es un compromiso con el cual cualquier persona se va a sentir comprometida, ¿no? Es decir, se va a sentir ligada, ¿no? Uh-huh. Vamos a mejorar nuestra vida, pero mejorar nuestra vida no es solo, bueno, conseguirse otro trabajo, trabajar. No, es pensar cómo hago para mejorar. Bien. Cualitativamente mejorar. Claro. ¿No? Entonces, bueno, es eso nada más. Yo los invito a leer el artículo de Hoypress, a darle un me gusta y a releer eso y a pensar un poco. Perfecto. Y a pensar en el proyecto. Perfecto. ¿Qué proyecto? ¿Eh? Y bueno, acá hablando entre todos, el año que viene seguramente vamos a ayudar a hacerlo, ¿verdad, Papo? Sí, sí. No hay que bajar los brazos. No hay que bajar los brazos. Acá estamos, al firme, Navegar es necesario. A veces me dicen, ¿por qué no cambiás? ¿Por qué no transás? ¿Por qué no? ¿Y por qué es esto? Yo estoy para esto. Yo creo mucho, ahí lo que le decía, la iglesia la respeto todo, yo respeto todo. Yo creo en el Hijo de Dios, que vino hombre, creo en Cristo, ¿ok? Y me ha dado muestras personalmente, y no es que esté loco, de que ahí está. Por lo tanto, yo a donde apunto es a que se pueda cambiar las cosas, no bajar los brazos, ¿verdad? Y entender de que a veces estamos acá por un fin. Claro. Aquellos que tenemos la fe de que Él está, claro. Venimos sé que yo vine acá a la tierra para este fin. Mi papá tenía una empresa de pintura con 50 obreros, un taller de pintura de aquellos monstruosos en Montevideo, Embajada Americana, Shell, eso, Texaco, todos los clientes de mi padre de la empresa. Y un día le dije, esto es lo que a mí me gusta, hablar frente a un micrófono. Y acá me vengo cagando de hambre, haciendo la diaria, por así decirlo. Bueno, pero de eso es el proyecto. El proyecto. Por eso digo que cada cual viene. Y esto es lo que he interpretado, no me falta nada. Por eso digo, creo en el Creador. Además, soy profesional de esto, vivo de esto. Lo que tengo, lo tengo de esto. Exacto, pero además cuando uno hace lo que tiene que hacer, y es feliz haciendo lo que tiene que hacer, claro. Primero, lo hace mucho mejor que cualquier otro trabajo. Estamos de acuerdo. Que no le interese. Pero si, además no le importa la cuestión de gano más, gano menos, esto. El ganar, claro, a veces es decir, bueno, es lo que yo tengo por hacer cosas que no me gustan. Claro. No, preferible, yo le digo a mis estudiantes también, es preferible seguir aquello que uno ama hacer. Claro. Porque si uno ama hacer eso, entonces todo lo demás es accesorio. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Entonces ese es el proyecto, y ese es el proyecto que también los uruguayos tenemos que pensar para Uruguay. ¿Cuál es el Uruguay en el cual vamos a querer amar vivir? Claro. Y bueno, de eso se trata. Adriana, la seguimos el año que viene. Bueno, feliz 2017. Igualmente para todos. Usted. Y bueno, para todos, cuando digo para todos me incluyo, ¿verdad? Para bien, todos sí, nosotros, sí. Que tengamos un 2017 estupendo. Sí. Y bueno. Que sepamos hacer las cosas mejor. Perfecto. Le mando un beso grande. Un abrazo. Feliz año. Y beso también para Ramiro. Un abrazo enorme. Ahí le manda saludos. Gracias, bueno. Que pase bueno, muy bien, Adriana. Gracias, tenga un feliz 2016 final y un mejor 2017 inicio. Bueno, muchísimas gracias. Un beso, Ramiro. Adriana. A los dos. Mañana, abrazos y a la audiencia. Mañana ya está en el blog toda esta charla de bueno, hoy. Bueno, fantástico. Le mando un beso. Besos. Hasta ya, luego. Ya, hay hasta muchos luego. Saludos para usted a través de bueno, WhatsApp, felicitaciones gracias. Y un montón de cosas. Hasta luego, gracias. Hasta luego, que pase bien.